Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y al mundo con la página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, lunes 1 de junio de este año 2015. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. También en Valparaíso, la radio neta. 88.9 FM del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y también con conexión con Andalucía. Radio Almaina, Granada, 107.1, la web radioalmaina.org. En Granada los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, norte de Barcelona, 103.5, Torelló, Radio Arc. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. 100.0 FM, la web radioela.org, domingos a partir de las 13 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Sabine Kulig, desde Alemania. You are the one I long for, one I cry for, baby, so please give me your attention. Everything you ask for I will give to you, and even more, my darling. So how can I do that for you if you're not there? And everywhere my eyes start crying, I'm looking for you, searching for you, I'm running to all the places we used to tell. Everyone you should tell me. I'll deliver Beatles, cafes, chips, and beer and noodles. Awesome strudels to make you believe what I know that you love me too. So this is my conclusion. You can keep my eyes on, so say hello to life. I'll be your wife, steaming, cooking, working, and relaxing with you. You hear my voice, there is no choice. It's your part, my crazy heart is waiting. Take all, please take all of me. I'll deliver Vito's cocktails, chips and beer and noodles. Awesome strews to make you believe what I know that you love me too. So this is my conclusion. You can keep my arms off, so say hello to life. I'll be your wife, steaming, cooking, looking and relaxing with you. You hear my voice, there is no choice. It's your pet, my crazy heart is waiting. Take all, please take all of me. Why not take all? Because my baby, you are the one I long for. One, I cry, forgive me your attention, and please take all of me. And even more, así se titula este tema que nos acaba de cantar Sabine Kulig de su álbum Crisp. Bien, bueno, en realidad, perdón, disculpen, Crisp es la banda, Sabine Kulig and Crisp, y el álbum Fly Away es un álbum del año 2006. Ya lo había presentado anteriormente, pero tenía ganas de escuchar a Sabine una vez más. Sabine Kulig, nacida en Alemania del Este, comenzó a tocar el piano a los 6 añitos. Con 15 comenzó a estudiar, a tomar lecciones de saxofón. Y ya estaba tocando en las bandas y las big bands locales. Al comienzo de los 20 años, con 20 añitos, comienza a cantar. Y también toma clases de clarinete, saxofón e improvisación. El 2011 hace un regreso a lo que es estudiar, porque ella estaba tocando, digamos, semi o profesionalmente. Pero vuelve a estudiar, esta vez para sacarse un doctorado en música. Un doctorado en música. Y comienza también a investigar sobre la voz, técnicas de la voz, sonido y psicología en jazz moderno. Es decir, ya lo ven, Sabine Kulig es una mujer que no solamente canta, compone, como es el caso de este tema que hemos escuchado ahora, a pesar de que es una colaboración, ella escribe unas letras dentro de un tema de Sarah Vaughan, pero el siguiente tema que escucharemos es un tema original de Sabine. Y ella tomó lecciones, clases con Barry Harris, piano, y canto, arte vocal, con una grandísima cantante y profesora que estuvo con nosotros aquí en los años, no sé si fue 2000 y pocos, en el taller de Musics, me refiero a Sheila Jordan, una mujer que ya está en sus 80 pasados, y sigue dando bolos, cantando y viajando por el mundo haciendo clases magistrales de voz. Sheila Jordan. No se pierdan ese nombre ni lo olviden, porque pronto vamos a escuchar un par de temas de un disco que Sabine Kulig hizo con la señora Jordan. Ahora escucharemos de ese álbum Fly Away otro tema original de Sabine, Bossa Fatal, porque ella, aparte de ser una vocalista de jazz y de los grandes estándares, también es una enamorada de la música brasileña y de la música cubana. Este tema que vamos a escuchar ahora tiene como influencia justamente la música brasileña. Bossa Fatal, original de Sabine Kulig. Freunde, wunderbar. Doch davor war wie ein die, wie du phänomenal. Der Leidenschaft frönt es, mich verwöhnt es. Gar nicht weit scheint mir diese Zeit. Zusammen baden kann nicht schaden. Ganz legal schreib ich irrational. Indem ich dir erzähle, was ich die letzten 10 Jahre so gemacht habe. Ja, mir geht's ganz gut. War ja eine schöne Zeit damals. Ach ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, dein zweiter Sohn ist ja geboren. Viele Grüße an deine Frau. Ihr habt mich ja eingeladen. Vielleicht komme ich ja mal wieder vorbei. Wie fatal. Bossa fatal. Sabine Kühlich and Crisp. Ese es su grupo del álbum Fly Away. Y el grupo lo conforman, obviamente, Sabine Kühlich a la voz, Tine Schneider al piano, Hubert Winter al saxo tenor, Rudy Engel al contrabajo, Bill Helgart a la batería. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Bonanit en Valparaíso, cuando nos escuchen este sábado. Y en Radio Arc, en Torelló. Y también Bonanit, buena madrugada, mejor dicho, cuando nos escuchen de madrugada allí en Granada, en Radio Almaina. Continuamos con Sabine. Continuamos con Sabine, que desde el año 2006 es profesora de jazz, es profesora en el departamento de jazz y conservatorio en Maastricht. Ella vive en Alemania, hace viajes a Estados Unidos, giras. Y no solamente a Estados Unidos, sino también ha estado por Sudamérica, Asia, obviamente Europa. Que yo sepa, por aquí no hemos tenido la oportunidad de escucharle, al menos yo no lo he hecho. Si ha venido, desafortunadamente me la perdí, pero si viene una próxima vez, seguro, seguro que no. Sabine Kühlich, Fly Away. Y el tema Augenblick es otro tema original de Sabine. Augenblick. Noctámbulas, buena tarde. Dich. nicht enger zu kommen scheint. Uns vereint mir. Sabine Kulig y su grupo Crisp, álbum, ya se los había comentado, del año 2006 del sello Acoustic Music Records. Es un sello alemán. Escuchemos un tema más de este disco antes de pasar al siguiente de Sabine Kulig, con Sheila Jordan. Es un disco que grabaron estas dos mujeres, maestra y discípula. Discípula que ahora también es maestra, pero obviamente sin los años de la señora Sheila Jordan. Vamos ahora sí a escuchar un estándar, un clásico. Clásico, clásico, clásico de estos de toda la vida, y es aquellos clásicos que se han cantado y se han tocado por innumerables instrumentistas y cantado por también innumerables vocalistas. How Deep Is the Ocean, Sabine Kulig. Do de bum boo de de cago da do bo ba de de de boo de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. You got a spirit and a soul. Oh, Sabine, touch my heart. When you do, you're certain you bubble. When you're coming back to New York City, I hope tomorrow, maybe next week, maybe next month, not soon enough. Deep is the Ocean, este estándar. A dúo con Sheila Jordan. Esto es como un anticipo de lo que vamos a escuchar ahora, ya que este tema está incluido en el álbum Fly Away. Pero este tema aparece en el disco que recoge parte, no creo que lo recoja todo, parte del repertorio que estas dos mujeres cantaron juntas en el mismo año 2006, pero el 25 de marzo del 2006 en el Stadtgarten en Colonia. Ahí estaban estas dos mujeres, Sheila Jordan y Sabine Kulig, y el álbum se llamó simplemente Two Generations of Singers, dos generaciones de cantantes. Y de ese disco es justamente la versión que acabamos de escuchar ahora, pero que se incluyó en el disco Fly Away. Ahora sí, nos vamos al disco original que recoge este concierto y vamos a escuchar un tema que son dos temas en uno, pero antes les quiero explicar algo. Sheila Jordan, aparte de sus magníficas condiciones vocales, es una mujer que es conocidísima por su improvisación instantánea, espontánea, ahí en el medio de la canción. Y esto lo pudimos escuchar en este tema, cuando Sheila empieza a preguntarle en el medio de la canción a Sabine, ¿cuándo vas a venir a Nueva York? Y ella le dice, bueno, tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez el próximo año. Y todo eso de forma improvisada dentro de la canción. El scat es una cosa que se le da muy bien a Sheila Jordan. Y de Sheila, Sabine también ha cogido ese arte que está dentro del arte vocal. Scat, que es cantar sin palabras, sino como usando la voz como un instrumento. Bien, entonces, de este disco en directo vamos a escuchar dos temas en uno. Y en el medio ya verán cómo estas mujeres improvisan, lideradas por Sheila Jordan. Los temas son Beautiful Love y Delicious and Lovely. Uno es un estándar. Y Delicious and Lovely es un original de Sabine Kulig. Aquí las tienen. Noctambulas, bona tarda. Beautiful love. There's one more thing called love. Took a chance on me, believing in a mystery of beauty. Crazy fever, beautiful love, spread around me. What have you done to me? My well-established duty. I was crying contented for a new routine. Till you came along. I sunk into your smile, woke up with those words. Breathing my soul. Made me to go that way, never with you this with way. Your song. And they are wrong. A beautiful love. Your friendly sang above, showed you paradise. I roamed your paradise. The crazy fever searching is for love, into my ear like my a wolf. Dream. Heaven is reclosed, no usual visitor into searching just for heaven. Just take the moment and let it become your life. You. There's no description of the things you are. I try it. Beautiful, beautiful love, magnificent, will my incredible, delicious, and come so lovely. I really like that line that you added. And the lyrics too. When did you do that? After you met me or before? Actually, it was before. I'm impressed with what you do. What are you gonna say? You got nothing to say. What's happening to you? You usually really know how to answer me back. Got off track. get back on, get back on, get back on, get back on, get back on, get back on, get back on, get back on. There's the rhyme. No, Sheila, I tell you I like it. It's the second time that we tried out to get her to sing this song simultaneously. What do you wanna do now? What do you wanna do now? Do you want them to solo or me? I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. There I go, there I go, there I go, there I go. What I like about this group is you can do anything that you feel like. Nothing's right and nothing's wrong as long as you know the song. Isn't that what I taught today? Remember, singers, I said learn the melody. When you learn the melody, then you can do what you want to. You can be bad, you better da da da, or you can make up as you go along. Make up words to the song, you know. Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabine, Sabina, Sabina, Sabina, Sabina, Sabina. Searching just for heaven, take the moment and depending make it become your life. On you. There's no description of the things you are. A beautiful love, beautiful, magnificent, will my dream delicious come and so true. Lovely. Beautiful love and delicious and lovely, un original de Sabine Kulig, este último, y el otro es un tema de Jan King, Al Stein y Gillespie, cuatro, nada menos que cuatro compositores para ese tema. Y la gracia añadida de la interpretación de este tema es que ambas al unísono va cantando cada una una canción. Sheila va cantando Beautiful Love y Sabine va cantando su propia composición, Delicious and Lovely. Y en el medio hacen ahí una improvisación fabulosa, ya les digo, liderada por la señora Sheila Jordan. Magnífico disco. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, es un disco de un sello alemán. Digiland Records, es una grabación del año 2006, concretamente el 25 de marzo del 2006, en Colonia, en el Stadtgarten. Sheila Jordan and Sabine Kulig, y el título del álbum, Two Generations of Singers. un tema más de este álbum y continuamos. Como es habitual, ya lo saben, si son fieles auditoras o auditores del programa, como es el caso de Heidi, que nos escucha desde los Estados Unidos. Comenzamos este programa siempre con intérpretes femeninas, cantantes la mayor parte del tiempo, pero también instrumentistas. Escucharemos otro tema de este disco grabado en directo, un estándar de Vernon Duke, Autumn in New York, otoño en Nueva York, pero también están de otoño ahora en Valparaíso y en Chile, bueno, en todo el hemisferio sur. Pero ya que nos van a escuchar en Valparaíso, pues les hablo a las amigas y amigos del puerto. Autumn in New York, y en este caso dedicado a ese otoño en Valparaíso. Autumn in Valparaíso. Sheila Jordan, Sabine Killig. The 27th floor, looking down on the city. I love and adore. It seems so inviting. Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering grass, shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel that I'm home. Oh, autumn in New York brings the promise of a new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands, but autumn in New York, it's good to feel it again, again. Thank you. promise of a new love. Autumn in New York is often mingled pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands, but autumn in New York, it's good to feel it here on the 27th floor, looking down on a city I love and adore. New York, New York, New York, New York, New York. Autumn in New York, la señora Sheila Jordan, de este álbum Two Generations of Singers, Sheila Jordan y Sabine Killig. Bien, dejamos a este par de mujeres que nos han deleitado en 48 minutos de música y vamos a pasar a un baterista, un disco que me acaba de llegar hace muy, pero muy, muy poquito, de sello Underpool, que pueden ustedes consultar la página web de esta gente, www.underpool.org. El disco en cuestión es de Carlos Falanga, Carlos Falanga, y el álbum Gran Coral, Gran Coral. Es el título del disco de debut como líder del baterista Carlos Falanga, porque él ha participado en numerosísimas grabaciones. Carlos es un músico argentino establecido en Barcelona y es uno de los bateristas más solicitados de la escena barcelonesa, así como del Estado español, habiendo dado y hecho diferentes giras por el resto de Europa. Para este nuevo proyecto, que incluye 10 temas, de las cuales 9 son composiciones propias, cuenta con la colaboración de 4 músicos, pero conocidísimos. De una parte, Jordi Matas a la guitarra, quien además mezcla y masteriza el disco, Marco Mesquida al piano y Jaume Llombart al bajo eléctrico. El disco se compone de interesantes composiciones de Falanga en busca de melodías y ritmos bien estructurados y a la vez posee una sonoridad propia que va más allá de ser simplemente un planteamiento estético. Y el tema que no es original, ya se los mencionaré más adelante. Se grabó el 7 de abril del año 2014 en Casa Murada. De este álbum vamos a escuchar el tema número 1, Tilos, Carlos Falanga, de su álbum Gran Coral. Y adelante con su música, que suena por primera vez aquí en Bona Tarda Noctambuls. Ahí teníamos el primer tema de este disco, Gran Coral, del batería argentino Carlos Falanga. Tilos. Ya se habrán dado cuenta de que ahí termina el tema con un teclado. Lo que ocurre es que Marco Mesquida, les había dicho que tocaba el piano, pero también toca teclados, y un Fender Rhodes. Gran Coral, álbum nuevísimo. A mí me ha llegado pues hace, creo que la semana pasada o hace dos semanas. Vamos a escuchar ahora Lombardo. Les había dicho que de los 10 temas que conforman este disco, 9 son de Carlos, y este también lo es, Lombardo. A ver, noctámbulas y noctámbulos, lo vamos a programar, cosa que esté bien programado y no nos produzca o nos dé una sorpresa. Aquí está Carlos Falanga, de su álbum Gran Coral, Lombardo. Bueno. En realidad, lo que sonó ahora era el tema número 2 y no el tema número 3. Y justamente el tema número 2 es el que le da título a este álbum, Gran Coral, que es justamente el tema que no es una composición original de Carlos, sino que del señor Igor Stravinsky. Nada menos, Igor Stravinsky. Bueno, ahora sí vamos a escuchar entonces el Lombardo, ¿qué les parece? ¿Sí? Pues ahora lo tenemos, es el número 3, Carlos Falanga, el álbum Gran Coral. Y esto es Contrabanda FM, Barcelona, en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña, y Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Tenemos aquí esta cadena de cuatro emisoras donde pueden escuchar este programa que se emite en directo desde Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulos, bona tarda. Lombardo. Lombardo, del disco Gran Coral de Carlos Falanga, del sello Underpool Records. Es un sello que tiene música muy interesante. Les aconsejo, les sugiero que miren la página web de esta gente, www.underpool.org. Es under como debajo y pool como piscina, P-O-O-L. U-N-D-E-R-P-O-O-L, underpool.org. Un tema más antes de seguir con la música de esta tarde de lunes primero de junio del año 2015. Comienza el mes que marca la mitad de este año, junio 2015. El tema no requiere presentación, solo decirles el título y escucharlo. Carlos Falanga es su líder, baterista y líder. Les recuerdo, Jordi Matas a la guitarra, Marco Mesquida a piano, teclados y Fender Rhodes, Jaume Jumbart al bajo eléctrico y el líder Carlos Falanga a la batería. Composición original de Carlos. Su título, ya les digo, no requiere presentación ni dedicación. Blonde, rubia o Rusia, como dicen en Chile. Blonde. Thank you. Blonde, rubia, composición. Uy, Carlitos. ¿Qué ha pasado? Que se me ha saltado aquí. Carlos Falange. Y este Blonde del disco Gran Coral. Una rubia muy, muy tranquila, ¿no? Lo han visto ya por... Bueno, lo han oído, mejor dicho. Lo habrán oído. Bien, vamos a dejar a Carlos Falange y este su primer disco como líder, Gran Coral. Y vamos a cambiar ahora sí de estilo musical. Le vamos a poner a esto un poquito de ritmo, de color, de calor, de emoción, de energía. Y nos la trae un músico colombiano. El martes pasado, en el programa Hermano, sí, porque los lunes es Buenas Tardes Noctambuls, este espacio que dedicamos al jazz, al blues, al rhythm and blues, al soul, al funk. Y después los martes, en el mismo horario de 4 a 6, un montón de música. Si allí entra absolutamente de todo, también jazz. Y pasó por aquí, porque no podía venir otro día, pasó por aquí Nicolás Delgado. Nicolás Delgado es un guitarrista colombiano, justamente, guitarrista y compositor colombiano. ¿Y quién nos trae ahora esta música calientita? Es otro músico colombiano, contrabajista y compositor, Santiago Acevedo Casas. Nació en Santa Fe de Bogotá, Colombia. Luego de adelantar estudios formales de contrabajo en la Universidad de los Andes, llevó a cabo estudios de folclore y jazz. En el año 2012 viajó a Barcelona para complementar su formación musical, proceso en el cual halló al contrabajista español Javier Colina y a otros músicos destacados de la escena jazzística española como Vicenç Solsona y Perico Sanbeat, entre otros. Guitarrista, percusionista y saxofonista, por ese mismo orden. Su trabajo como bajista es recordado por su participación con el grupo Toma 4 y la orquesta de salsa La Sucursal, Sociedad Anónima. Y en la mano tengo un disco que me acaba de llegar también, hace nada, igual que el anterior de Carlos Falange. Un estupendo disco de este músico colombiano, Santiago Acevedo. Él lo titula Raíces. Y en este disco él cuenta con la colaboración de un montón de músicos que van tocando en diferentes temas de este disco. Vicenç Solsona, que ya habíamos mencionado, a la guitarra eléctrica, a la española y al 3. Joan Muné al piano, Fernando Tejero al piano y al Fender Rhodes, Ramón Ángel Rey a la batería y los timbales, Clara Luna a la voz, Ray Cusa a la voz y a los coros, Gabriela Margant al saxo tenor. Esto es lo mejor de lo que hay en esta ciudad, especialmente de estas nuevas generaciones de músicos. No todos, pero gran parte de ellos. Paul Evans a la trompeta, al igual que Pep Engarau. Uriol Martínez a las congas, Freddy Ramos al 4, Alberto Costa al trombón, Ariel Vigo al saxo barítono, Climent Campá a los timbales, al güiro y a las maracas, y Ramón Ángel García a los coros. Toda esta gente es la que participa en la grabación de los diferentes temas que aparecen en este disco de Santiago Acevedo, Raíces. Vamos a comenzar con el número uno directamente, Pescao Blues. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. ese primer tema, Pescao Blues, original de Santiago Acevedo Casas, de su álbum Raíces. Una novedad musical, la primicia que suena aquí en el programa por primera vez. Teníamos aquí un par de cosas interesantes. La primera, la participación a la guitarra solista de Vicenç Solsona, y ese mano a mano entre Ramón Ángel Rey a la batería y Uriol Martínez a las congas. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es Quiero. Y como todos los temas, bueno, hay un par de excepciones. Cuando lleguemos a estos temas, si es que los hacemos sonar, diré quién es el compositor. Pero en este caso es siguiente. En este caso es Quiero, también una pieza original de Santiago Acevedo, de su álbum Raíces. Raíces, raíces. La información la pueden encontrar en la página web. Es fácil, ¿eh? Todo junto. santiagoacevedomusic.com. santiagoacevedomusic.com. Este disco es de ahora, del 2015, ya les digo, lo recibí hace un par de semanas o menos. Quiero. Noctámbulas. Noctambuls, buena tarde. Se los advertí, ¿eh? El que avisa no es traidor. El cambio de música, de aire, de temperatura, de tensión, ya lo ven, ha sido favorable, ¿verdad? Pues quiero. Thank you. precioso tema, Quiero, original de Santiago Acevedo. Es uno de los dos temas que hay en este disco que conservan ese aire y toque jazzístico. Los otros van por otros derroteros, ya lo pudimos apreciar en el primer tema, Pescado Blues. Santiago Acevedo, colombiano. Este disco es el resultado del trabajo arduo y dedicado de un talentoso músico que un día emigró de Colombia luego de haber dejado huella en el ambiente salsero de la capital. Su periplo hacia tierras catalanas fue motivado por el deseo de profesionalizar su arte. Aquí ha creado y dirigido importantes agrupaciones de diferentes géneros, habiéndose decantado hacia el jazz, que le apasiona. Es el resultado de su ansia de hacer música más allá de interpretarla. Escogió el contrabajo como instrumento y su corazón como crisol de las composiciones que integran este disco. Es el producto de un músico soñador y comprometido consigo mismo y con la música, que nos presenta hoy su primer trabajo discográfico como solista. Está enriquecido por las experiencias extraídas de grandes músicos de talla internacional, al lado de quienes ha compartido escenarios en el curso de más de una década. Es, en suma, el trabajo de un connotado profesional de la música que es quien es lo suficientemente generoso para compartir su talento con todos nosotros y obviamente con los músicos con los cuales él toca. Vamos a escuchar uno de esos dos temas que no son composiciones originales de Santiago. Este tema es de José Alfredo Jiménez, titulado El que salga la luna. Deja que salga la luna, perdón. Deja que salga la luna. Y de paso, vamos a escuchar la luna. No solamente se ve, también se escucha. Ya que a la voz está Clara Luna. Clara Luna. Y al cuatro venezolano, Freddy Ramos. Deja que salga la luna, que es el tema número 3 de este disco, Raíces, de Santiago Acevedo. Que mi vida toda te la entrego a ti. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo. Y la luna salió y la luna nos cantó. Clara Luna nos interpretó este tema de Santiago. No, perdón, es un tema original, no es de Santiago, de José Alfredo Jiménez. Deja que salga la luna, con una también magnífica interpretación de Freddy Ramos al cuatro venezolano. Thank you very much. We'll be back very shortly. Esa es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. La banda estable del programa. Bien, seguimos presentando este álbum primero como solista del contrabajista Santiago Acevedo, nacido en Santa Fe, Bogotá, Colombia. Y ahora vamos a ponerle un poquito de ritmo otra vez. Nos vamos con el tema que le da título al álbum, Raíces. Un ejemplo de música salsa, entendiendo esto como una modalidad musical caracterizada por la libre combinación de formas musicales. Abre primero en la modalidad rumbera del guaguancó, para luego cambiar de guía, vuelve a la clave del son y alcanza una atmósfera jazzy en el cual Fernando Tejero se destaca en el Fender Rhodes. Apertura que desemboca en un salsoso desarrollo con estribillos y sones de Ray Cusa. Ray Cusa a la voz y los coros, en los cuales alude con nostalgia a la memoria de una patria amada y lejana. De Santiago Acevedo, este Ray. raíces. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Thank you. tierra linda, y le cantan a su tierra linda, Colombia. Y este tema Raíces del álbum del mismo título de el contrabajista Santiago Acevedo. Sigamos, que no decaiga el ritmo. Otro tema original de Santiago Acevedo. Ahora contamos con Alberto Costa soleando ahí con su trombón. Para ti, noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y tus labios se acercaron más cuando te besé. Tú sentiste la magia de estar enamorada y libre como el mar. Son tus ojos soñadores que me cuentan y acompañan a mi soledad. una estrella para ti, solo para ti. Título del tema, solo para ti, original de Santiago Acevedo Casas, de su álbum Raíces. Vamos llegando ya a la parte final del programa. Hoy en la sala Jamboree, la What the Fuck Jam Session, especial 14 aniversario. Mañana martes 2 de junio, todo es blanco. Adria Plana a la guitarra y la voz, Gabriela Margán, saxo tenor, Pausala, contrabajo, Ramón Prats a la batería. Es un espectáculo que combina música y el teatro. No les digo más. Bueno, sí, para explica o intenta escenificar la última expedición polar del legendario Sir Ernest Shackleton del año 1914. Bueno, eso es el martes. El miércoles, el trío de la buenísima, insuperable bajista ítalo-catalana Julia Valle, acompañado por dos grandes músicos, Marco Mesquida al piano y David Chirgo a la batería. Esto el miércoles, ¿eh? El jueves, dentro del ciclo del BCN, Gene, no sé qué, es un ciclo que está promovido por una ginebra, la Barcelona Gin, esa es la cosa. Actúa un grupo que ya lleva tiempo actuando en una sala, no es un bar, un club, sí, podría ser, donde se puede degustar este nuevo gin fabricado aquí en Barcelona y que la conforman Gorka Benítez al saxo y la flauta, David Chirgo a la batería y Stefan Lismont, que es quien pone los alambiques y los fogones ahí en el PCN Gin. ¿Qué más tenemos? Otis Taylor el viernes, blues. Otis Taylor a la voz, la guitarra y el banjo, Ann Harris al violín, Todd Edmonds al bajo y Larry Thompson a la batería. Vuelve al Jamboree Otis Taylor. ¿Con qué sigue? Con el Cabo Verdeano Vino Barros y su banda, presentándonos lo último de su producción. El ¿Qué más? Esto es el sábado, el 6 de julio, Pino Barros. Y el domingo, un tributo al compositor y arreglista, también director de orquesta, Gil Evans. Joan Mas y una serie de músicos rinden, que forman una gran orquesta, rinden homenaje a Gil Evans y forman todos estos músicos el noneto de Miles Davis, de un álbum mítico y seminal como fue Birth of the Cool, con música y dirección de Gil Evans. Por lo tanto, esto es lo que vamos a escuchar el día domingo en la sala Jamboree de aquí de la Plaza Real en Barcelona. El tiempo se nos viene encima. No podremos escuchar el tema completo, pero es igual, disfrutaremos de, bueno, casi todo lo vamos a escuchar. El tema Tonkin Con de Santiago Acevedo, donde tenemos ahí otra vez a Ramón Ángel Rey a la batería, un mano a mano con Uriol Martínez a las congas y el saxo tenor del señor Gabriel Amargant. Tonkin Con. Noctámbulas, buenas tardes. Thank you. Y con el disco Raíces de el compositor y contrabajista colombiano Santiago Acevedo, llegamos al final de una nueva cita aquí en Contrabanda FM desde Barcelona con el jazz, el blues y el rhythm and blues. 91.4 frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Lunes en directo de 4 a 6 de la tarde. Y la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas y en repetición al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde o bonanit, buenas noches en Valparaíso. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada en adelante, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Radio ARC, otra de las emisoras que están en la cadena esta de radios libres independientes. Radio ARC, Turelló, 103.5, sábados a partir de las 21 horas. Y la web www.arrc.org. Cat. Y finalmente, el último eslabón de esta cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, 100.0 FM, y la web radioela.org en Madrid, los domingos a partir de las 13 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, Antonio Narváez. Gracias por estar allí y hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima oportunidad.